quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra y que me hace soñar cada vez que me ves. Ay, me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos. Mi razón.